para ti, violeta de mi vida. Esta canción muy honda que despertó en una alondra que dejó mi alma herida. Alondra que volando el alto cielo va, implorando y no sé por qué, eres mi destino cruel. Este amor que tengo que ahogar en mi alma hecha pedazos, sin lograr tenerte en mis brazos, sin poderte amar. Yo no sé cómo voy por el mundo buscándote a ti, mujer, en pos de tu noble querer. El corazón violeta mía perderá su palpitar. Violeta de mi vida, esta canción muy honda que despertó en una alondra que dejó mi alma herida. Alondra que volando el alto cielo va, implorando y no sé por qué, eres mi destino cruel. Este amor que tengo que ahogar en mi alma hecha pedazo, sin lograr tenerte en mis brazos, sin poderte amar. Yo no sé cómo voy por el mundo buscándote a ti, mujer, en pos de tu noble querer. El corazón violeta mía perderá su palpitar. Adiós.